8:42. Vamos a comenzar con el tema del día. Bueno, yo creo que ya han estado escuchando durante el programa a mi perrita que está durmiendo y pues roncando. Entonces ahí ahorita la van a seguir escuchando. Sobre todo en el tema que se pone a meditar profundamente con sus ronquiditos. Y bueno, hoy vamos a continuar en el capítulo 17 que lo comenzamos el día de ayer, que nos habla sobre el perdón y la relación santa. Y hoy nos toca el apartado número 2, el mundo perdonado. Qué bonito, ¿no? Nada más escuchar el título, el mundo perdonado, y ya nos puede causar un estado de relajación. O por lo menos eso es lo que yo percibo. No sé que ustedes estén percibiendo lo mismo, pero el mundo perdonado. Imagínate cuán hermosos te parecerán todos aquellos a quienes hayas perdonado. En ninguna fantasía habrás visto ninguno nada tan bello. Nada de lo que ves aquí, ya sea en sueños o despierto, puede compararse con semejante belleza. Y no habrá nada que valores tanto como esto, ni nada que tengas en tanta estima. Nada que recuerdes que en alguna ocasión hiciera cantar a tu corazón de alegría, te brindó ni una mínima parte de la felicidad que esta visión ha de brindarte. Pues gracias a ella podrás ver al Hijo de Dios. Contemplarás la belleza que el Espíritu Santo adora contemplar y por la que da gracias al Padre. Él fue creado para ver esto por ti hasta que tú aprendas a verlo por tu cuenta. Y todas sus enseñanzas conducen a esa visión y a dar gracias con él. Te leí el primer párrafo. Este apartado es corto, pero te lo leí para que, no sé, para que pudieras cerrar los ojos o escuchar detenidamente pues lo que nos dice el apartado acerca del mundo perdonado. Y la verdad es que es cierto. Imagínate que tú no tuvieras ningún problema con nadie, con la persona que te enojas a cada ratito. Imagínate que ya está perdonado todo. No tienes a nadie quien perdonar, porque no te sientes herido, no te sientes lastimada, no te sientes absolutamente dolida con nadie o dolido con nadie, ¿no? Es una belleza realmente, porque es como estar en el cuento de hadas. Cuando a nosotros nos cuentan, el cuento de hadas, a ver cuál es, ¿no? Pues es en el que la hada madrina viene y le da todo a la princesita, ¿no? Tú eres la princesita, tú eres el principito. Y el caso es de que vives en un estado de felicidad, en que si tú necesitas unos zapatos rojos, la hada te los aparece, ¿no? Que si necesitas energía cuando no la tienes, la hada te la da. Que si necesitas un puente para cruzar un, un lugar que no puedes cruzarlo sin un puente, pues te aparece el puente, ¿no? Que si necesitas tapar el abismo, pues el hada te lo tapa. Entonces, cuando empiezas a ver así, imaginarte así el mundo, pues dices, pues qué padre, no tengo todo lo que necesito. Y es curioso porque pensamos que es una fantasía eso. Sin embargo, hagan de cuenta que todos tenemos hadas, ¿no? Que te están otorgando todo lo que tú necesitas. Todo. Sin embargo, pues no le estás diciendo, hada, tráeme agua. Hada, aparece un árbol, necesito sombra. Hada, aparece el oxígeno que necesito. Hada, no. No estamos pidiéndole así. Sin embargo, la vida sí nos los está otorgando, nos los está regalando. Y cada momento nos da una oportunidad para perdonar, para ver el mundo perdonado. Entonces, cuando nosotros no queremos perdonar y ya sabemos lo que realmente nos causa el perdón y lo que es el perdón, entonces no lo hacemos porque simplemente no queremos. Porque no nos damos la oportunidad de perdonar y ser perdonados. Hay un paso muy corto que nosotros podemos hacer y es el de perdonar, el decidir, okay, hoy te perdono. Y no necesitas traer todo tu recuento, todo tu historial, porque eso es lo que hacemos. Cuando no queremos perdonar es porque decimos, no, es que no puedo perdonar por esto, por esto, por esto, por esto. Tenemos un repertorio, un pergamino de cosas en las cuales tú estableciste que ese pergamino significa el no te puedo perdonar. No te puedo perdonar por lo que me hiciste en el año de mil, ¿no? O en el mes de no sé qué. O en el día de la semana de no sé qué. O por cómo me dijiste con la... O sea, tenemos tantas cosas guardadas que son innecesarias, que ya son del pasado. Y que hay que recordar que también, si tú simplemente no la puedes perdonar, recuerda que no estás perdonando para decir, ah, soy bueno porque sé perdonar. O estoy perdonando a alguien que no se lo merece. Entonces, es ser muy fuerte yo, muy buena, porque estoy perdonando a alguien que no se lo merece. Eso no es perdonar. Recuerda que cuando tú perdonas, no es para que alguien te aplauda y te diga, ah, ya perdonaste, ah, qué bien. Para que te alabe o para que te diga qué buena eres o qué bueno eres porque sabes perdonar. Perdonas para estar en paz. Perdonas esos pensamientos de dolor, reconociendo que son solamente pensamientos, que esos pensamientos fueron fabricados por alguien y ese alguien fuiste tú. No luches, no trates de justificar lo que estás pensando acerca de la persona que no puedes perdonar o de ti mismo, de por qué no te puedes perdonar. Deshazte de esa fabricación que tienes en tu mente, que se llaman recuerdos. Sin los recuerdos que tú mismo fabricaste o tú misma fabricaste, no hay necesidad de perdón. ¿Por qué? Porque sin recuerdos, sin pasado, sin futuro, tú estás presente sin la necesidad de perdonar absolutamente nada, simplemente dándole la bienvenida al presente, viviendo este momento, reconociendo qué es lo que tengo. Y en este momento, si yo elijo vivirlo al máximo, si yo decido vivirlo en paz, esa ha sido mi elección. Si yo me dedico a maravillarme por todos los milagros que hay, esa ha sido mi elección. Si yo decido vivir este momento lleno de gratitud, es porque ha sido mi elección. Ahora que si yo decido vivir este momento lleno de rabia, lleno de coraje, adivina qué, también ha sido mi elección. No porque alguien venga en este momento y me insulte o me dé una noticia que no esperaba escuchar, no tiene que ver con ellos o con la acción que está sucediendo, que yo estoy observando, para que yo diga que ellos o esta persona es la culpable de mi reacción. No. La reacción que yo tengo ante la vida y cómo yo decido vivirla solamente me pertenece a mí. Cuando yo me hago responsable de esto, cuando yo soy capaz de ver ¿quién es la que se enoja y por qué se enoja? Cuando yo soy capaz de reconocer que soy yo, entonces también puedo ser capaz de cambiar mi actitud, de ver la vida desde otra perspectiva, de llenarme de fortaleza cuando tal vez pienso que ya no tengo fuerzas para seguir, de sonreír cuando tal vez siento mucha tristeza en mi vida. ¿Por qué? Porque digo, pues es un cambio de perspectiva. Ahorita estoy enojada. Ah, ¿sabes qué? Reconozco que fue mi elección porque me dije tantas cosas que me hice enojar. Pero ahora reconozco que también me puedo reír y que puedo ser feliz y que puedo perdonar. Puedo ver el mundo perdonado, el mundo en el que nada me ataca, en el que nada me puede herir y en el que nada me puede afectar, porque yo decido si me afecta o no. No el mundo, no mi entorno, no tú que me estás oyendo, no las personas que están en mi vida o las que van a aparecer en mi vida. No, ellas no deciden cómo voy a vivir yo mi vida. Cuando yo les doy o yo pongo esa responsabilidad en los demás, entonces totalmente me pierdo. Cuando tú estás consciente de que estás inconsciente, pues puedes regresar a tu conciencia. Pero cuando estás inconsciente y no te das cuenta de tu inconsciencia, te puedes perder. Nos podemos perder muy fácilmente. ¿Qué es lo que hace cuando alguien está demasiado enojado y no escucha, no ve, no ve con claridad, no puede respirar, no puede inhalar, exhalar? ¿Por qué? Porque está inmerso en la inconsciencia y está inconsciente. No se da cuenta de eso. Por eso las situaciones más atroces suceden en un momento de inconsciencia total. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te das cuenta de que estás entrando a tu inconsciencia, que te estás perdiendo, pues también puedes reconocer que puedes regresar, porque te estás dando cuenta en el momento, ¿no? Y no dejas avanzar. Cuando tú te mantienes intacto, y me refiero a tu estado natural, cuando tú te mantienes intacto en tu estado natural, puedes contemplar mucha belleza en todo lo que veas. Lo puedes contemplar y realmente te sientes bendecido. Como seres humanos, yo creo que tergiversamos todo, que cuando decimos, me siento bendecido, nada más cuando pasan situaciones fuera de lo común, ¿no? Como decir, ahorita me acabo de enterar, de que me gané la lotería, qué bendecida soy. O ahorita me acabo de enterar de que me acaban de aumentar el salario, qué bendecida soy. O ahorita los que acaban de ser padres, acabamos de ser padres, qué bendecidos somos. Y sí, obviamente es una bendición, pero también hay que reconocer que todo lo que hay en tu vida es una bendición. Todo. Nada más que tú le estás poniendo valor a algo y no a lo otro. Pero ¿qué tal si le pones el valor a todo? Todo lo es como realmente es, como una bendición. Despertar es una bendición, hablar es una bendición, estar aquí como estés. Tal vez no puedas ver en estos momentos, tal vez tienes una cirugía o tal vez simplemente eres invidente. Pero cualquiera que sea la situación en la que ahorita te encuentres, es una bendición. Cuando nosotros agradecemos, podemos sentir esa gratitud por la vida. La gratitud no necesitamos presenciarla en momentos nada más ocasionales, ¿no? Cuando tú ves al mundo a través de los ojos del perdón, ves pura belleza. Te permites ver el mundo real. Te permites alzarte ante lo más maravilloso que es la vida. ¿Cuándo tú deseas la salvación? Porque cuando tú la desees, ella te dará el mundo real, el cual está esperando ansiosamente ese momento. Elimina todas las ilusiones que han tergiversado tu percepción y que te mantenían anclados en esos pensamientos del pasado, en esos recuerdos. No necesitas traer el viejo mundo a tu mente. No necesitas traer esos recuerdos que te refuerzan el por qué no puedes perdonar a alguien. No necesitas. Estoy 100% segura que tú te mereces estar en paz, que tú te mereces felicidad, que tú te mereces lo mejor de lo mejor, que te mereces todos los milagros. Y estoy segura porque la vida nos los otorga en todo momento. Dios nos da ese regalo, el Espíritu Santo te lo da, tu guía, tu maestro, la vida, como tú le quieras llamar, te lo da. Entonces, solamente por este momento, perdona. No importa que no sepas cómo perdonar, no importa que todavía tengas pensamientos que te dicen, no puedo perdonar, no quiero perdonar. No importa, decide hoy te perdono. Hoy te regalo mi perdón, porque hoy quiero estar en paz, porque hoy quiero contemplar la vida como realmente es, aunque sea por este instante, lo quiero, la quiero vivir como realmente es, no como yo creía que era. Y bueno, con esto finalizamos el apartado y vámonos a la lección. Hoy nos toca la lección 133 y nos dice: no le daré valor a lo que no lo tiene. No le daré valor a lo que no lo tiene. En el proceso de enseñanza, a veces es beneficioso, especialmente después de haber pasado revista a lo que aparenta ser teórico y estar más allá del alcance de lo que el estudiante ha aprendido. Volver de nuevo a las cuestiones prácticas. Esto es lo que vamos a hacer hoy. No vamos a hablar de ideas sublimes de alcance mundial, sino que simplemente nos vamos a ocupar de los beneficios que te aguardan a ti. No estás pidiendo demasiado, nos dice el apartado, sino al contrario, pides demasiado poco. Cuando nosotros dejamos que nuestra mente se ocupe de asuntos corporales, de las cosas que tú estás comprando, de lo que es eminente de acuerdo con los valores del mundo, o sea, cuando estás pidiendo, ¿no? O sea, a tu mente, preocúpate por el dinero, por pagar, por la, estás invitando al pesar, no a la felicidad. Estás invitando a la preocupación, no a la felicidad. Estás invitando al miedo, no a la felicidad. Este curso, nos dice, no pretende despojarte de lo poco que tienes. Tampoco trata de sustituir las satisfacciones que el mundo ofrece por ideas utópicas. En el mundo no se puede hallar ninguna satisfacción. Así que nosotros le vemos, o le damos significado a lo que es satisfacción, a las cosas temporales, y no es cierto. Aún así, te liberes de todas esas ideas, tú vas a sentir satisfacción o vas a sentir la paz, porque te das cuenta que eso no era lo que te estaba causando, sino era el miedo del que tú te estás liberando, el que realmente te está causando paz. O la liberación del ego es la que realmente te va a causar satisfacción. Si no, imagínate que ahorita alguien te regala millones de dólares y te dice, tómalos, pero guárdalos, porque te los pueden robar. Entonces, ¿qué pasa? Que en cuanto estás feliz de que te regalan los millones, ya te empieza a entrar el miedo. ¿Y si me los roban? ¿Y dónde los escondo? ¿Y dónde los pongo? Para que vean que las cosas temporales, pues, simplemente son cosas temporales. Y si te lo roban, no pasa nada. Pongamos que ahorita te llega un dinero y de repente lo pierdes a los 10 minutos. No pasa nada, 10 minutos antes no los tenías tampoco. Entonces, ¿ustedes creen que es importante vivir con miedo, vivir con la angustia de que vas a perder las cosas que te ha costado mucho trabajo? ¿Crees que valga la pena vivir así? ¿No? Si las tienes, disfrútalas. Pero no vivas con el temor de perderlo. Y si lo pierdes, no pasa nada. Son cosas temporales, para eso son. Al cielo se llega con las manos vacías y las mentes abiertas, las cuales llegan a él sin nada a fin de encontrarlo todo y reivindicarlo como propio. Hoy vamos a intentar alcanzar este estado dejando a un lado el autoengaño y estando sinceramente dispuestos a darle valor únicamente a lo que en verdad es valioso y real. Hoy vamos a hacer otra vez 2 sesiones de práctica. Van a ser largas, de 15 minutos cada una, y vamos a comenzar con lo siguiente: no le daré valor a lo que no lo tiene, y solo iré en pos de lo que es valioso, pues eso es lo único que deseo encontrar. Nuevamente te lo repito: no le daré valor a lo que no lo tiene, y solo iré en pos de lo que es valioso, pues eso es lo único que deseo encontrar. Vas a recibir entonces lo que le espera a todo aquel que trata de llegar sin lastres hasta las puertas del cielo, las cuales se abren de par en par con su llegada. Si notas que empiezas a sobrecargarte con fardos innecesarios, o si crees que tienes ante ti decisiones difíciles, vas a responder de inmediato a ese pensamiento: no le daré valor a lo que no lo tiene, pues lo que tiene valor me pertenece. Entonces, con esta bella lección vamos a finalizar el tema. Pónganlo en práctica, quítense ahorita todo pesar, todo temor, y experimenten la gratitud, el amor por la vida, el amor que la vida te tiene por ti. Y pues de esta manera contemplarás un mundo perdonado. Ahora nos vamos con la reflexión del día, que se titula El mago y el ratón.